Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompañan mis compis habituales. Hola, Izan. Hola. Ahí aguantando la voz como buenamente puedes. Sé que estás haciendo un esfuerzo después de esta maratón de grabación. Y hola, Marco. Hola, buenos días, Izan. Además, esta película no va a hablar mucho porque tampoco es de las suyas, así que yo creo que podrá resistir el ratito que nos queda. Sí. ¿De qué vamos a hablar, por cierto? Hoy vamos a hablar de Los del Túnel, película española recién estrenada. Y Izan, así antes de callarte, una primera opinión. Habla ahora o calla para siempre. Que esta, como he dicho en el primer intento de grabación, no me ha gustado porque no es de mi estilo de películas. Es más de para... Está ambientada... No sé cómo decirlo. Está destinada a un público más adulto. Ajá, bueno, pues lo has dicho muy bien. ¿No te hizo gracia el humor que tiene? No, fue... Mariluz, ¿y tu primera visión de la película? Mi primera impresión es que me sorprendió agradablemente, porque yo me esperaba una película tontorrona, pues esa, de gags de humor chorra, a lo muchachada Nui, no sé. Y no, o sea, dentro de que los actores, lo que es la interpretación no me mató, lo veo algunos, ahora luego comentaremos, no sé, muy forzados, muy... De esto de que no te lo crees, ¿sabes? Que está interpretando, que no ves el personaje. Pero lo que me estaban contando me sorprendió. Tiene un trasfondo muy interesante y ya te digo, sorpresa agradable. Sí, yo me uno a esa sorpresa agradable. Creo que la película... Había leído cosas buenas, pero me da mucho miedo cuando empieza. En el póster ponía, dicen que es buena. No, pero en Twitter y tal leía a algunos críticos que ya la habían visto y hablar bien de ella, pero de eso no me fío porque uno de los problemas que hay con ese tipo de cosas en el cine español es que hay muchas amistades. Entonces, son todos amiguetes y hay veces que cuesta hablar mal de la película del amigo. Luego te encuentras con cada truño que lo flipas. Pero en este caso no es así. Creo que la película sobre todo tiene una buena historia y una buena planteamiento de base. Un guión bastante bueno, unas interpretaciones... Sí, ahí flojea un poco la película, pero que se ve bien. Es una película bastante recomendable. Vas contando de qué hablamos y así vamos comentando... Y vamos comentando escenas de la película o trozos, partes. La película comienza con el rescate de un grupo de personas que se ha quedado atrapada en un túnel. Un derrumbamiento y después de un tiempo, X, consiguen salir casi todos. Sí, todos menos uno. De hecho, la película empieza donde acaban la mayoría de películas de catástrofes. Exacto. Con el rescate final, pues este es el inicio de esta película y eso ahí prácticamente salen todos excepto una persona que fallece y otra que está en coma, que eso será tampoco también hilo conductor de... Pero esa sí que sale. Sí, esa sale. No, de hecho salen las dos, lo que pasa es que uno fallecido lamentablemente, con lo cual poco puede aportar a la película, salvo alguna foto, algún gag por ahí... Que hay por el centro, y la persona que también sale, que está en coma, y la consiguen rescatar y está en el hospital. Empieza como terminan estas películas de catástrofes, y además con el epílogo, ese donde suelen cerrar historias melodramáticas que nos han contado, y que será el hilo conductor de lo que vamos a ver a partir de ahí. Sí, porque de hecho hay transformaciones que ya ocurren incluso dentro del propio supuestamente, túnel. Sí, supuestamente, son las típicas transformaciones de película de catástrofes, esa historia romántica. Son las típicas transformaciones de he visto la muerte, me replanteo la vida. Correcto, exacto. Nada más nace uno, tienes que enfrentarlo a la muerte para que se replantee la vida bien. Hombre, lo ideal sería no tener que pasar por eso, pero lamentablemente muchas veces no conseguimos aprender, y esto es parte de lo que decíamos de la sorpresa agradable de la película, es ese tipo de planteamientos nos los muestran claramente, eso de decir cómo esas transformaciones surgen de estos momentos de drama, ¿no? Que... Sí, sí, tenemos sobre todo ahí en la película, tenemos en el arranque lo que sí que se nos muestra es ese héroe, ese policía que ha sido el héroe del rescate. O supuestamente. Que va libera al chico que está preso, besa a la chica. Muy tópico de final de película americana de catástrofes. Uh-huh. Y tenemos ahí ese arranque donde además se nos empiezan a presentar una serie de personajes que tienen unas características muy tópicas. Uh-huh. Que vamos a ir viendo después. Sí, de hecho, pues eso está, el policía, el héroe, el otro policía acompañante que está en coma. Tenemos a una pareja mayor que de hecho iban al asilo, los iba a llevar su hija, entonces es la hija de la pareja mayor de la que, pues eso, tienen que dejar el asilo. Que es la que ha perdido al marido, que es el único que no sale, que no sabemos además por qué, en el montaje final no nos lo cuentan. ¿Por qué no sale o por qué? Porque muere. Eso no lo cuentan. No cuentan cómo muere. Y tenemos a un delincuente que era el que iba con los dos policías, lo llevaban escoltando, supongo que a prisión o donde fuera, o a comisaría. Y eso es un delincuente jovencito. Uh-huh. Está la niña. Una familia pija. La madre alcohólica. Porque sí, eso lo vamos sabiendo después. Uh-huh. La madre es alcohólica, el padre adicto al trabajo, la niña es caprichosa. Y luego tenemos a una chica, una choni. Mediocre, sí, que pues eso, fuma porros y eso sí que se ve al principio de la película, que su cambio ya ha ocurrido, se ha enamorado del policía y el policía de ella, y entonces salen del túnel ya como siendo pareja, ¿no? Sí. Es el beso romántico. Sí, de ahí saltamos a una primera cena en común, donde aún se nos remarca más todos estos caracteres, donde la niña pija y el delincuente están semitonteando y semimirándose, donde la madre cuenta que es alcohólica y que se acuesta con el jardinero. El padre quiere dejar el trabajo porque ve que es adicto al trabajo, que no lo necesita y que está perdiéndose la vida. La hija que iba a dejar a sus padres en el asilo empieza a cuidarlos. Y luego tenemos a dos personajes, uno que es un repartidor colombiano y el personaje que interpreta Arturo Valls, es el protagonista de la película, que está como un poco, que era un comercial que está como un poco Fuera de lugar. No acaba de encajar en el grupo. No sabemos por qué, no sabemos cómo, porque es algo que vamos a ir viendo durante la película. Y sí que es cierto que sí que te presenta un poco como que todos el resto de personajes han sentido esa transformación y están ya preocupados por la vida. Y este personaje, Tony, que es el que decíamos de Arturo Valls, no acaba de encajar, yo creo, porque él está feliz de haber salido y es... eso, está preocupado de la foto, de esa felicidad de estar bien. Él refleja muy bien la envidia que él tiene de que los demás como que han sentido cosas en el túnel que él no ha crecido. Uh-huh. Entonces no es un personaje positivo. El personaje de Arturo Valls no es un personaje positivo, no, propiamente dicho, pero sí es el personaje más auténtico, porque luego vamos descubriendo que los demás en realidad no quieren hacer ese cambio que se están casi viendo obligados a hacer por el estar en el grupo, por ir cumpliendo unos estándares. Y sobre todo también yo creo que por seguir al líder. Sí. Es decir, el policía, este que comentábamos, es el que hace Raúl Cimas. Sí. Ha sido el líder del grupo durante toda la odisea que han vivido dentro del túnel. Para que luego al final no haya servido para nada de todo lo que hacen, pero... Bueno, pero eso... Claro. Eso es el acto final. No hace falta estar teniendo que comentarlo. Estamos comentando la película por donde va. Sí, pero si saltamos al final, el final lo cambia muchas cosas. Entonces eso, en este liderazgo... Raúl Cimas es precisamente yo creo que es su pasión, ¿no? Sí. Siente la pasión de los demás y los guía, digamos, en esa transformación. Bueno, más que guiarlos, los empuja. Sí. empieza, da la sensación de empieza guiándolos, porque de hecho, por lo menos como te lo presentan al principio, son ellos mismos los que se van dando cuenta, pues la alcohólica que es alcohólica y no quiere serlo él. Sí. O sea, ellos mismos se han dado cuenta, digamos, de sus carencias, uh-huh, y él al principio les ayuda y luego ya los va forzando las situaciones, o sea, va la cosa como a más, ¿no? Sí. Es como al principio ves una bolita que va moviéndose y como luego él va cogiendo fuerza y va cogiendo ritmo y él es el que va provocando, digamos, todos los acontecimientos. Que coja ritmo la bolita. Sí. Yo creo que la película lo que marca básicamente, de una forma no muy, a lo mejor no muy científica, pero sí yo creo que bastante gráfica, son diferentes maneras de afrontar el síndrome de estrés postraumático. Uh-huh. El personaje de Arturo Valls, mira, voy a mirar cómo se llama. Porque, Tony. Tony. Tony, gracias. Sí, Tony, está, con sí, latina. Tony con ilatina. Tony con ilatina. Lo sufre después, o sea, lo va sufriendo después cuando él se empieza a replantear su vida después, cuando vuelve a su casa, cuando ve su vida como es y ve que hay algo que no... Que no está bien, pero no tiene un cambio tan... Él tiene envidia de que los otros han tenido como una epifanía que él no siente, él no ve dónde está el fallo. Uh-huh. O sea, él ve que hay cosas que no le gustan, pero los otros parece que han encontrado un punto que es en el que tienen que atacar y, claro, es más fácil. Él ve que su vida no le gusta y para mí es... Tiene una escena en la película que me parece magistral y es la escena de la barbacoa. La uh-huh. escena de la barbacoa, que es una escena alegre y es el único momento donde a mí Arturo Valls me parece que sí que me transmite algo más que Arturo Valls haciendo de Tony. Es esa escena donde estás viendo una escena cómica, pero que es un drama. Uh-huh. Es un auténtico drama porque tú te pones en el punto de él, lo estás viendo desde su punto de vista y me parece una escena tan cotidiana, tan alegre, tan feliz. Sí, de hecho, por centrar un poco la escena que estás comentando, está es Tony, Arturo Valls, en su casa con su mujer y su hija y el novio de su hija, que parece que todas las semanas quedan pues con los amigos y familia y demás, para hacer una barbacoa en su casa. Muy típica, además, sí, es sí. que no hay nada, incluso no es exagerada. O sea, que hay puntos de la película donde sí que se les va un puntito de exageración, pero esa no, esta es muy auténtica, uh-huh. de barbacoa típica. Y de cómo él, sin saber por qué, porque él no sabe por qué, y es lo cruel de... Él se siente fuera, uh-huh. él no se ve encajando ahí. Me parece una escena magnífica cinematográficamente y muy bien hecha toda. Uh-huh. Sí, de hecho, en este personaje que van construyendo, te van contando de Tony, vas viendo cómo le da la impresión de que los demás empiezan a tener a partir de ese momento vidas perfectas, uh-huh. ¿no? La sí. Choni que se deja va a escribir sus vicios, un libro. Va a escribir un libro, exacto, y está con el policía, que es el amor de su vida, la pija, bueno, el delincuente, que ahora ya es ex delincuente, se ha transformado y se ha reconciliado con su familia y ahora es bueno, tiene trabajo y demás, y está con... Se ha encontrado novia con la pija. O sea, es decir, todas las vidas de repente parecen perfectas y él mira la suya y tiene una hija que se ha ¿qué hecho... ¿Qué pasa de él? Porque... Punky o... No sé. Se ha hecho adolescente. Se ha hecho adolescente y no le habla. Tiene al novio de ella en casa que tampoco habla. Con su mujer no hay trato, no hay relación prácticamente. Sí, no le interesa. Pero me gusta mucho la relación entre ellos dos porque no marca un carácter negativo de ninguno de los dos. Que es lo fácil en estos casos es poner algún... simplemente es no es que no hay trato, es que es como que se han acomodado a una relación que no tienen, que no uh-huh. hablan, que no profundizan, que es sí, que cada uno tiene sus cosas, cuentan lo de pasar siempre. Un día, sí. Uh-huh. Entonces, esa es la parte cotidiana de la familia, me parece muy genial, Pero creo que estamos dando vueltas porque es eso, la película sí, básicamente sí. es eso, es eso. Tony sintiendo envidia de estas vidas perfectas. Y sin llegar a ese estándar que les está empujando. Uh-huh. Sí, y el grupo realmente rechazándolo, porque al final llega un sí, momento en que cortan lo, con lo él. Lo van rechazando, correcto. Uh-huh. Y además es... Claro, porque como que les está poniendo en el espejo otra cosa. Ellos no... Que no quieren ver. No quieren ver. Es que sus vidas igual no son tan buenas. Yo creo que de nivel de contar la historia... Uh-huh. Luego sí que podemos ya terminar y contar el final, y al final... Creo que se le da toda la vuelta, nos cuentan, nos resumen lo que ha pasado dentro, que ni unos son tan buenos, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y sobre todo que las vidas perfectas que se han querido construir o a lo que siempre han aspirado no existen en realidad, uh-huh. sino que son de cristal y la primera mota que les cae encima se deshace y todos vuelven un poco a sus patrones anteriores. Uh-huh. Mientras que el único que parece que sí que hay, tiene un pequeño cambio, es Tony, y tampoco es una gran epifanía, sino un pequeño cambio en su vida. Sí, parece. Y ser consciente que realmente lo que tiene no es tan malo como él lo estaba viendo por la perfección. Por la comparación. Claro. Ethan, así ya te dejamos tranquilo. Una conclusión final y ositos. Y así, ah, sí. Iba a decir, no hemos dicho director. Bueno, ni sí, el director sí. El casting, la verdad es que son poco conocidos. Hemos hablado. No, el director es Pepón Montero, yo creo que no lo hemos dicho. No. Ah, vale. ¿Cómo? Perdón, lo que son poco. Sí. Pepón Montero, que es un guionista y es su primera película y me parece que hace un trabajo bastante bueno. Es guionista habitual de... De la de Los del Túnel también. Sí, pero bueno, eso es normal, si eres guionista. Pero ha trabajado sobre todo en series, en Plaza España, en Plutón Verbenero, en El Chiringuito de Pepe. Y bueno, yo creo que hace un trabajo bastante majo a nivel de dirección. No es una maravilla, pero bastante majo. Y luego los protagonistas más esos, aunque es una película muy coral, uh-huh. pero son Arturo Valls y Raúl Cimas, son los más conocidos. Tenemos a Neus Asensi también por ahí. Uh-huh. Que es la mujer alcohólica. Uh-huh. Yo creo que la película a nivel de interpretaciones no es la mejor virtud. Ningún actor. No, ninguno... Los actores están un poco fuera uh-huh. de... no llegan a... Eso, lo que tú has dicho al principio. Sí. Parece que están no recitando papeles. Exacto, sí. No me los llego a creer. Uh-huh. En general, prácticamente ninguno. Ahora los llego a mi conclusión. Sí, los más naturales solo son los padres de él, de Tony, sí. que están al lado. Son los más naturales para sí, mi gusto. Sí, sí. Y la chica de la tienda, de la fotocopiadora. La chica, porque la mayor no. No, la mayor tampoco. La mayor también está muy artificial. Pero es Teresa Gimpera, creo. Pues sí, puede ser. Estoy mirando. Puede ser. Sí, no, la chica jovencita también está bastante bien. Venga, ahora te dejamos. Ahora Ethan. Yo. Sí. Bien, te toca. Pues a mí esta, pues eso, no me gustó. No es de mi estilo. No está pensada para ser de mi estilo. Correcto. Y han conseguido lo que se proponían. Que... ¿Y tus ositos? Mis ositos van a ser 6 ositos. Vale, pues nada, despedimos un poco a Ethan, lo dejamos tranquilo. O sea, anotemos que es el primer 6 de la historia de los ositos de Ethan. Yo creo que ha dado alguno más, parece. Sí. Yo creo que ha dado alguno más, sí, por ahí abajo. Mariluz, una así opinión ya más opinión general. Basándome en lo que he dicho, que ya te digo, fue una grata sorpresa. Precisamente remueve un poco esos sentimientos, emociones, ¿no? Psicología, que ese trasfondo a mí me gusta mucho. Entonces, eso en cuanto a guión, me encanta la película. Yo creo que en cuanto a planteamiento, el guión... Bueno, planteamiento, sí. El guión tiene momentos... Todavía confundo... El guión tiene momentos un poco repetitivos y momentos también un poco de... que no, eso, de falta de verosimilitud, quizás. No está mal, no es un mal guión, pero tampoco me parece prodigioso. Es el planteamiento. Lo que es la historia que te cuentan me gusta mucho. Eso, sí que es cierto que el guión... Hay momentos... También es cierto que le meten puntos cómicos que están, son agradables, están bien. Y para mí lo peor que tiene es eso, son las interpretaciones. Sí, yo creo que la dirección de actores no es buena, porque cuando un actor está mal es el actor, pero cuando todos están no están, es más entre casting y dirección de actores. Sí, que a lo mejor no nos gusta y es una opinión personal, pero está pretendían que fuera así, no sé, como más ficticio, sí. como si estuvieran interpretando una obra. No me da esa impresión. Voy a hacerme una teoría. Están interpretando el libro que escribió ella. Mira, que nunca llegó a escribir. Que nunca llegó a escribir. Sí, sí. ¿O sí? Yo es una película que me parece un palito a todo el tema de la autoayuda y de la autosuperación y esos retos que están mejor soñarlos que luego en realidad... O sea, que los tienes como sueño, pero que luego en la realidad no son tan necesarios el llegar a... a esa perfección. O sea, no hace falta llegar al supuesto ideal, sino un poco a aprender a vivir con lo que tienes y mejorar un poquito. O sea, lo que hace falta es mejorar un poquito. Creo que la mujer de Tony, cuando se va en el taxi, dice, cuando vuelva voy a darle la vuelta a esto, aunque aún no sé cómo. O sea, el tener la intención de mejorar alguna cosa es más importante que el martillear una cosa que te parece una decisión vital de tu vida. La película también es muy divertida en el peligro de ese líder ideal, ese personaje que hay que seguir porque parece perfecto, que es el personaje de Raúl Cimas, y esos... Me gusta mucho la frase que tiene casi al final, dice, yo también me encontré en momentos pensando, si aquí ya hubiera yihadista sería perfecto. Que es ese punto, parodiando el cine americano, pero al mismo tiempo dándole ese tipo de gente que no solo necesita ser bueno, sino además ser perfecto y, uh-huh. y que todos te vean perfecto, que todos te sigan. Y creo que la película eso lo transmite bien la idea, pero cinematográficamente falla. Es una pena porque podría ser una película de la leche en ese sentido, porque no se regodea en el drama, que podía, pero hay muchas... Hay momentos... Hay muchas comedias españolas que acaban siendo dramas de decir, a ver, no hace falta. Y en esta película sí que se mantiene... Tiene momentos que son dramáticos, como el de la... Pero no se centra en ellos, sino que no se centra mucho en el patetismo de Tony, o no se centra mucho en cosas muy... que podrían dejarte mal cuerpo, sino que te hace dos o tres chistes y te presenta situaciones chungas, pero de forma, yo creo que disfrutable. Y en ese sentido me gusta. Por eso la película me deja un poco como raro, porque hay muchas cosas que no me gustan, pero en conclusión la película me ha gustado. Uh-huh. ¿Ositos? Ponemos ya ositos y cerramos, ¿no? Yo ya he puesto. ¿Tú ya has puesto, Mariluz? Pues yo le voy a poner 7 ositos. ¡Hala! Pues a ti te ha gustado más que a mí. Yo le voy a dar... a mí. Igual yo creo que también es cierto que si le doy, ¿sabes?, margen, igual le bajaría la nota, no lo sé. Yo creo que forma parte esa nota también de la sorpresa. Sí, de las bajas expectativas, que claro. Eso es lo mejor, cuando entras con bajas. Con bajas expectativas, entonces te sorprende tanto que me todo quedas de comida arriba, maravillada, aunque la película a lo mejor no sea para tanto. Pero yo ya digo, yo le voy a dar 6 ositos, porque solamente el planteamiento ya me parece magnífico. Creo que con otro tipo de reparto la película sería mejor, con mejores actores sería mejor. Creo que ninguno de los actores está a la altura, porque Arturo Valls hace de Arturo Valls. Uh-huh. Entonces quizá le va bien al personaje, pero es demasiado Arturo Valls muchas veces. ¿Qué significa que Arturo Valls hace de Arturo Valls? Pues que no veo diferencia entre Tony y el presentador de Ahora Caigo. Uh-huh. Veo lo mismo prácticamente. Uh-huh. O que el de Cámara Café. Entonces no veo diferencia. Se ajusta bastante al guión, por eso tampoco me chirría, pero hay veces que quisiera ver otra cosa. Pero por lo demás me divertí, también tenía expectativas bajas y me pareció una película muy estimable y con mucho pozo. O sea, película de la que luego se puede hablar y tiene cosas para comentar. Y eso siempre Y no solo repetir suma. Los chistes. Y no solo repetir 4 chistes, sino que es una película de la que se puede hablar y que tiene cositas para reflexionar. Y eso siempre es agradable de pasar. Así que yo creo que terminamos, Mariluz. Bueno, ¿ositos? ¿Otra vez? Sí, yo le he dado 6. Ah. Gracias, Izar. Es que no lo he oído. Pues eso, que con este repaso por un túnel, esperamos que os haya entretenido. No sabemos si opinaréis lo mismo, así que no dudéis en comentarnos en todas las redes habituales vuestro parecer. Nosotros nos escuchamos en el siguiente programa y hasta entonces, sed felices. Adiós.